Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Hola, muy buenos días, ¿cómo les va? Saludamos una vez más en este segundo programa, segunda edición de este ciclo de Agenda Común, el programa de Cooperativa Viaraba y de una radio Muchas Voces para la integración social de nuestra comunidad de aquí, de Capilla del Monte y de nuestra región. Cada vez más necesaria esa integración regional, ese comprender nuestras identidades comunes, diversas, en transformación permanente, en construcción colectiva, nuestra identidad. Eso es lo que intentaremos seguir construyendo y también, como no, recorriendo, porque tiene historia, porque tiene trayectos, porque tiene sus personajes, sus momentos, sus hitos y también sus organizaciones comunitarias. Por eso nos proponemos llevar adelante este programa buscando la integración social a través del reconocimiento de las diversas voces que componen la comunidad, divulgando el trabajo de cada organización e institución, recogiendo la agenda cultural, social, solidaria, política de nuestra localidad y el norte del Valle de Punilla. Esto es Agenda Común. Bienvenidos. Hay muchísimo por recorrer hoy, ¿eh? Muchísimas notas, muchísimas organizaciones sociales que van a pasar por estas dos horas de Agenda Común. Hasta las 13 los estamos acompañando en vivo y ustedes también los podrán sintonizar en otros horarios de la radio, aquí en la 98.1. También seguramente en alguna otra emisora que estará compartiendo este material. Como cada semana tenemos consigna. Una consigna para tratar de buscar también y hablar, que sea una excusa para conversar sobre nuestra historia. La consigna de hoy tiene premio, además. Tenemos una hermosa cartera de mujer y también vamos a estar sorteando una remera de la radio, de una radio Muchas Voces. Así que participando, mandando tu mensaje con los ganadores, vamos a sortear estos premios. Escucha, la consigna de hoy es: ¿cuál fue la primera escuela de Capilla del Monte? ¿Cuál fue la primer institución educativa? La primera escuela de Capilla del Monte. Si quieren, le pueden sumar otros datos. Por supuesto, los vamos a estar dando más tarde. ¿Cuál fue la primera escuela de Capilla del Monte? En un ratito te develamos esto. Podés comunicarte al 570-333 para mandar mensaje de texto o WhatsApp 570-333. Mientras nos acomodamos por acá, hay muchísimo material para compartir y queremos recorrer, como cada semana, un disco de músicos locales, en este caso, un disco de producción local que aprovechamos porque en estos días se cumplieron los 6 años en el aire de la radio de Capilla del Monte de Entre Mate y Mate, nuestro panorama informativo diario. Y cuando cumplíamos 2 años... hace ya 4, festejábamos con un disco, sacando un disco de músicos locales, de bandas locales, que le llamamos Gualumba, Sonidos de Capilla del Monte, y que nucleó a 15 músicos, bandas, intérpretes, compositores de aquí, de nuestra localidad, que algunos tenían sus temas, otros grabaron en estudio para la producción de este disco Gualumba que queremos recorrer hoy a través de la música. Y vamos a empezar con Liliana Álvarez. Daniel Russomano. Grababan para Gualumba, Sonidos de Capilla del Monte, celebración de los 2 años de Entre Mate y Mate, y además era una excusa para reunir los fondos iniciales para la construcción de esta radio. Subo en la inquietud de un verbo criminal que acribilla mis manos con torrentes de terror, y con la humedad de esta mi ciudad se aprisiona en mis sueños, se acobarda mi ansiedad, y como un montón de ausencias me quedo recordando bajo del baúl de mi soledad los colmillos alertas que se ríen del dolor y una caravana de emociones que me golpean hasta hacerme delirar. Cuenta cuántas veces dije basta y me sigo quedando, porque las sábanas vacías ni un pedacito de los dos, en la libertad de mis ojeras quedó enganchado el fracaso de este amor. Y una lluvia triste en la vereda que me sigue embriagando. Bajo del baúl de mi soledad los colmillos alertas que se ríen del dolor y una caravana de emociones que me golpean hasta hacerme delirar. Cuenta cuántas veces dije basta y me sigo quedando, porque las sábanas vacías ni un pedacito de los dos, en la libertad de mis ojeras quedó enganchado el fracaso de este amor. Y una lluvia triste en la vereda que me sigue embriagando más. Y una lluvia triste en la vereda que me sigue embriagando más. Ahí pasaban Liliana Álvarez y Daniel Russomano, Sábanas Vacías. Y en este Agenda Común, segunda edición de este ciclo 2019, les presentamos este segmento, pero vamos a hacer una presentación, un anuncio, porque ya están invitados en estudio. Te anunciábamos, vamos a estar charlando con la gente de la Comisión de Ordenamiento Ambiental Territorial, de la COAT de Capilla del Monte, creada por ordenanza en el 2013 y que viene trabajando, y es una gran oportunidad que tenemos también ahora los cambios políticos de Capilla del Monte para finalmente poder llevar adelante el ordenamiento ambiental territorial. Pero tenemos el segmento de nuestra historia que queremos recorrer con Flor Gramajo, que ya está en el estudio. ¿Cómo anda, Flor? Buen día. Buenos días, Fede. Buenos días a todos. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, vamos a contar un poco sobre la historia de Capilla del Monte. Le quiero comentar a los oyentes que este proyecto está basado en historias populares, pero siguiendo una línea también del crecimiento turístico de Capilla del Monte. Vamos a contar historia moderna, para que no haya malos entendidos, de cómo nuestra localidad fue creciendo a partir de 1892 con la llegada del ferrocarril y cómo se ha ido desarrollando hasta el día de hoy, entrelazando historias populares de la gente, cómo lo vivió a todo ese proceso, y afianzarnos un poco con la identidad turística del lugar. Muy bien. Bueno, tenemos consigna, lo dijimos al comienzo, y pueden participar para ganarse una cartera que es muy linda, muy paqueta, que es de Gaspideas. Ajá, bien. Y tenemos también la remera de una radio Muchas Voces, para que se ganen. Se pueden comunicar al 570-333 y la consigna es, habíamos dicho, ¿cuál fue la primer escuela de Capilla del Monte? Claro, la primera institución educativa de Capilla del Monte. Sí. A ver si alguien la tiene por ahí. Bien, y si hay algunos que ya sospechan, ¿no? Sospechan, hay algunos datos que te pueden orientar, por ahí si no sabes, pero bueno, podés comunicarte. 570-333, ahora te doy también el fijo. Y si no, se vienen a la radio acá en Irigoyen 136, los estamos esperando. ¿Y después qué vamos a hablar? Bueno, vamos a comenzar primero con la historia del ferrocarril y luego vamos a hacer mención acerca de la primera institución educativa, Fer. Buenísimo. Bueno, entonces, en un ratito nomás, quédate prendido aquí en Agenda Común. En la 98.1 nos acomodamos para la primera entrevista. Y ahora sí, como te contábamos, ¿no? Una de las historias probablemente más interesantes, más ricas que ha tenido en los últimos años nuestra localidad aquí en Capilla del Monte, fue aquel debate, uno lo podría presentar así, un debate público que llevó mucho tiempo, por lo menos 2 años, ¿no? Desde que se empezó a hablar de el agua en Capilla del Monte, año 2011, 2012 principalmente, 2012 se producen aquellas movilizaciones por el agua, la bicicleteada que empezó a unir los barrios, en ese caso Aguas Azules, Gemelas, Faldas del Uritorco, que hicieron esa bicicleteada por el agua y dijeron, che, vamos por más, es lo que nos pasa cada vez que hay un conflicto que incluye la cuestión del ambiente, la tierra, el agua, y cada una de esas oportunidades se dice, che, ¿no habrá que ordenar de nuevo? ¿No habrá que mirar de nuevo el territorio, reordenarlo? Y ahí surge, bueno, el conocimiento, un grupo de gente que empieza a informarse sobre las leyes nacionales, Ley Nacional de Ambiente, la Ley Nacional de Protección de Bosque Nativo, la Ley de Presupuestos Mínimos, y empieza a darse un debate que termina con audiencia pública mediante, muy multitudinaria, recordábamos en el cine, con una multisectorial que nucleó a numerosos barrios y organizaciones sociales. Fue tal vez el punto más alto, ¿no?, de organización comunitaria, y terminó con la aprobación de, a pesar de que no se votó la cota 1050, bajar la cota, que fue la base de ese debate, se le dijo al Consejo Deliberante y al Ejecutivo que debía hacer el ordenamiento ambiental territorial. Hemos charlado muchas veces con quienes están presentes acá, con Gabriel Molinari, nuestro arquitecto de cabecera, y una de nuestras abogadas también, que ha asesorado y acompañado en este trayecto, está Nina Junqueras. Buen día a los dos, ¿cómo andan? Buen día, muy bien, gracias, contenta de estar acá. Bienvenida, Gaby, ¿cómo anda? Buen día a vos y a toda tu audiencia, gracias por invitarnos. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para contarle a la gente? Porque a lo mejor algunos quedaron en aquel momento cuando se aprobó y después no se siguió mucho la información. Otros sí, han estado más pendientes. ¿Cómo es el funcionamiento de la COAT? Y en todo caso, a ver, ¿cómo resumimos rápidamente estos, ¿cuántos? 5 años, ¿no? 6 años ya casi. ¿Quién empieza? Bueno, yo te doy mi versión. Sí. Primero de todo quiero aclarar que yo tengo un título de abogada, pero no ejerzo como abogada. Sí. Yo te doy mi opinión. Desde ya, para mí creo que lo que sucedió en ese momento que vos estás mencionando fue algo así como el cimiento al que recurrimos constantemente cuando seguimos luchando por esto. Entre otras cosas porque desde mi mirada fue un movimiento de la gente que, como todo movimiento de gente, cuando está bien guiada, con buenos objetivos, da sus frutos. Después de eso, porque hubo todo un basamento muy, muy importante brindado por la gente del ISEA, el Instituto Superior de Estudios Ambientales, que fue, digamos, la base de esa audiencia pública que vos mencionaste. Sí, es la universidad que dijo, que recomendó después de un estudio, que el monte nativo se encontraba a partir de los 2050, ¿no? Eso fue. Y además, es más, hay un estudio muy importante que está a disposición del que quiera verlo, de todo Capilla, en el cual, además, lo que quedaba claro era qué zonas que aun cuando estuvieran más abajo, incluso en los 900, claro, era imprescindible cuidarla por lo que implicaba su descuido. Uh-huh. ¿Sí? Y después también hay un estudio muy importante del CERNAR, de Toledo. Bueno, claro, a ese me estaba refiriendo. Ah, perfecto. No, tenés razón. Disculpe. Hablemos como corresponde, al que vos dijiste, al de Toledo. El de Toledo es el que da fundamento, porque es Toledo, un profesional muy destacado en aquel momento y muy destacado al día de hoy, con un equipo también de gente importante. Sí. O sea, que no era porque me gusta, sino lo fundamentó. No, estuvo también en aquel estudio del ISEA Alicia Barchú, que fue la presidenta de la COTB, en la Comisión de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo de la provincia de Córdoba. Bien. O sea, que había gente realmente muy valiosa. No, estuvo Morales Lamberti, estuvo un montón de gente de primera, que además... lo que se demostró en esa audiencia era que estaban dispuestos a escuchar. Tengo que reconocer también, porque creo que estamos en un momento histórico en que hay ciertas cosas que ponerlos en claro, que había una integración del Consejo Deliberante en el cual había gente que ayudó de adentro del Consejo Deliberante, muy, muy fuertemente. Por lo tanto, varios aspectos se cubrieron ahí. A partir de ahí, mi opinión personal es que en el 13, entonces como salida, crean la COAT. Que ya la creación de la COAT estaba por ley. O sea que lo que hizo Capilla fue adecuarse a la normativa jurídica. Y bueno, no sé si les interesa, pero la COAT funcionó. La primera reunión de la COAT fue el 3 de diciembre de 2013, y la constituida de acuerdo a cómo decía la ley. Y la última, si la memoria no me falla, fue en octubre del 14. De ahí en más, nunca el Ejecutivo constituyó la COAT como correspondía. Claro, había le faltó reglamentación. Cuando se reglamentó, quedaron dudas sobre cómo se implementaba, en el sentido de la restricción que por ahí se hacía a determinadas instituciones, organizaciones, las personerías y demás. Y bueno, no había voluntad, digamos, de llevar adelante. En realidad, desde mi mirada, y que por otro montón de temas lo tuvimos que estudiar durante tiempo, esto que vos mencionás fue, digamos, todas las vicisitudes de los que se habían unido a la COAT a ese momento, de cómo había que organizar presencias, ausencias, votaciones, etcétera, etcétera. Pero no había ningún inconveniente de tipo práctico, jurídico, que impidiera después del 14 seguir funcionando. Claro. No. Dejó de funcionar porque básicamente dejó de haber la constitución del Ejecutivo, que ahí sí la ley lo ponía como imprescindible. Lo otro, nos podríamos, como grupo nuevo, haciendo su primera experiencia, no se hubiésemos puesto de acuerdo en cuanto a las normas de funcionamiento. ¿Me explico? Sí. A pesar de que soy muy bestia cocinando, te daría el ejemplo. Podemos discutir acá si queremos hacer una comida, si va más sal, menos sal, ta, ta, ta. Pero tenemos que estar seguros de que hay algún tipo de combustible, porque ¿para qué vamos a discutir de la comida si no hay combustible? Claro. Lo que no había ahí era combustible. Sí, tal cual. El Ejecutivo, tac, no estaba. Sí, hay que decir también, no por para sumarle, pero que tampoco, que tenían que participar los concejales, y que los concejales, en todo caso, siempre decimos lo mismo, cuando es una ordenanza, y después ha pasado tradicionalmente, se dice, bueno, el Ejecutivo debe hacerlo. pero debería estar encima, debería haber, digo, provocado, sí, participado, no participaban los concejales, eso también son cosas que, bueno, es cierto, no ayudan, ¿no? Pero no fue, desde ya te digo, no fue el factor determinante. No lo fue, es verdad. Porque además, si hubiesen venido los concejales, no venía el Ejecutivo. Sí, sí, se desmantela igual. Digamos los objetivos, a ver, Gaby, si podés ayudar, para que la gente entienda de qué se trata, cuáles eran los objetivos de esta comisión, porque además es algo que todavía está pendiente y se puede llevar adelante, digo. Sí, correcto. Inclusive, bueno, después tuvimos algunas acciones puntuales desde el Ejecutivo como consulta y después también se trabajó con el tema de la Reserva Municipal de Biósfera ubicada en Villacielo. También ahí hicimos un aporte de la COAD. Y simplemente la COAD es organizar el crecimiento de Capilla del Monte de aquí a futuro, o sea, en lo inmediato, mediato y con una proyección. O sea, está demostrado por experiencias mundiales y que dejar todo en manos de los privados en el desarrollo de una ciudad no es posible. Tiene que haber un ordenamiento por parte de el municipio, en este caso Capilla del Monte, hacia los objetivos. Y tampoco, digamos, negar el tema inmobiliario, porque es el desarrollo que no se puede evitar de ninguna manera. Lo que pasa es que no se puede dejar liberado simplemente al arbitrio de los desarrolladores, las inmobiliarias o quien quiera construir. Tiene que haber un equilibrio entre lo que se construye y lo que se deja hacer. Sí, un mensaje claro también, ¿no? De que la comunidad da un mensaje a los que quieren invertir de cómo quiere crecer. Correcto. Tengamos en cuenta que en un año calendario, de entre el 17 y el 18, se perdieron 10 hectáreas de monte nativo por construcción. Entonces es mucho. Entonces, es decir, a 10 años, imagínese. Entonces, ese equilibrio está dado entre un yo que quiero construir, yo quiero desarrollar, y un nosotros comunidad que tiene que haber ese equilibrio, es decir, entre la sociedad y el desarrollo, en algunos casos individuales, porque también hay que tener en cuenta que en este momento todo lo respectivo a ciudades está puesto, no digo en discusión, pero sí en revisión, hay conceptos que hay que cambiar. Capilla del Monte no puedes perder la captación de agua, entonces eso es fundamental. Claro. La nueva ordenanza de uso de suelo, aprobada por los concejales en el 2019, la 2933, bueno, el factor de ocupación de suelo incluye todo, o sea, de los caminos, de todo lo que implique perder capacidad de recepción de agua, bueno, eso se computa como factor de ocupación de suelo. Lo mismo puede pasar con el tema de las calles, o sea, hoy está en discusión el tema de las calles, porque no puede ser simplemente que con un concepto que ya viene de lejos, faltemos todo. No, las calles tienen que ser recepción de agua, captación de agua, lo mismo que el arbolado público, o sea, necesitamos primero los árboles como captación de agua y como y también como sombra, o sea, al perder árboles estamos aumentando la temperatura de Capilla del Monte. Sí, sí, y en un pueblo turístico esto claramente también, digo, y es actualizar lo que está buscando también, no solo la sociedad, sino también el turismo, siempre lo decimos, sol, agua y sombra, cada vez más. Exacto, y también hay un tema paisajístico que nos incumbe, porque Capilla del Monte es de su, digamos, factor principal es el turismo y la gente que viene y la gente que ha invertido para recibir el turismo. Si le estamos quitando los valores naturales, el patrimonio cultural, porque un museo no es el patrimonio cultural solamente de una ciudad, el Uritorco es patrimonio cultural, el paisaje es patrimonio cultural, entonces no podemos perder eso. Aquí la doctora me pide la palabra. Sí, sí. No, yo lo que quería hacer nuevamente hincapié, porque me parece que es básico para la gente comprenderlo y tener la oportunidad de hacer todas las preguntas que necesite hacerlas. Porque quizá en un principio, y lo he escuchado varias veces, varias personas dicen, déjense de jorobar con el agua. Y ustedes lo habrán escuchado. Sí, sí. El tema es que es un tema básico. Y que, como bien dijo acá Molinari, lo vemos en la experiencia durante estos años de la COAT, desde el 13 en adelante, mejor dicho, más que del 13, del 14, hay un grupo que siguió trabajando en la COAT, aun cuando jurídicamente era medio endeble que éramos, y nos seguimos formando. Y reitero, nos seguimos formando a nuestro costo, ¿eh? Los costos de formación de cursos nacionales y del extranjero los pagamos nosotros como sí. integrantes de ese grupo. Mm. No les podría dar una sola excepción en el cual no hayan hecho un hincapié muy fuerte en el tema del agua. Claro, claro, y en la cuenca, y esto que decíamos, la integración Entonces, regional, ¿no? Caramba, es como decir, no quieren prestar atención. Sí. Que si es un pueblo que en un porcentaje muy grande vive del turismo, crean o no crean en el tema, le gusten los arbolitos o no les gusten los arbolitos, ojo que si quieren que Capilla siga desde el punto de vista turístico, tienen que cuidar los arbolitos y el agua. Sí, y también saber que las épocas donde llueve son las épocas donde hay que prepararse para cuando no llueve, no al revés. No dejar, bueno, ahora llueve, no nos ocupamos y después vemos, porque cuando ya está la seca es más difícil. Y es muy importante lo que dijiste. ¿Por qué? Porque recién ahora se empieza a concientizar el que no haberle dado la suficiente importancia a este tema, ojo con los arbolitos que sacan, ojo con las plantitas que sacan, ojo que se va perdiendo la absorción del suelo, cada vez que construimos y ponemos cemento, el agua no entra. Entonces, maravilloso, llueve. Y todo lo que no absorbe la tierra, ¿dónde va? Uh-huh. Entonces, todas las casas que están abajo... Sí, sí, sí. Y sobre todo en algunas avenidas, resulta que son las casas que vienen sufriendo toda la problemática porque el suelo no absorbe. Uh-huh. Con lo cual estamos en lo mismo, porque esas casas se ponen feas, una serie de pérdida de valor que al pueblo no le viene bien. Sí, sí, las calles también que lo ve todo el que viene. Y las calles también. Hay un punto que es muy importante, porque por ahí el que está escuchando dice, bueno, esto es cosa de especialista, habrá que escuchar, pero no, porque lo que marca la ley, que esto es importante, porque lo que se dijo en el Consejo Deliberante cuando se aprobó esta ordenanza que no querían, fue, hay que cumplir la ley. La ley marca que cada municipio tiene que hacer. Además, digo, esto lo que quiero decir, marca la ley dos cosas. Una, que tiene que ser participativo. Es decir, que toda la comunidad debe ser partícipe porque la apropiación de un destino a 30, 40 o 50 años no puede venir de arriba. Tiene que ser participativo, ¿no? Lo otro es que nos hubiera permitido, si se hubiera hecho, si se hubieran marcado las zonas roja, amarilla, verde, que es uno de los objetivos, podríamos tener hoy esos presupuestos mínimos, es decir, los subsidios para aquellos propietarios que estén en zonas de máxima protección y que podrían estar recibiendo un canon anual si hubiéramos presentado esto en la Secretaría de Ambiente Nacional, ¿no? Sin duda. Ojo, quiero aclarar con esto de que, bueno, primero, después de una ardua lucha, logramos inscribir la reserva que está en el barrio Villacielo, pero que es la reserva de Capilla del Monte. Sí. En la Secretaría de Ambiente. Desde que se empezó a trabajar en eso al día de hoy, nos ha costado sangre, sudor y lágrima, por ejemplo, obtener la información básica necesaria como para continuar todos los trámites necesarios en la Secretaría de Ambiente. Uh-huh. Al día de hoy, yo, con, no voy a negar que cierta emoción y cierto orgullo, puedo decir que resulta que tenemos el mapa de zona verde, zona amarilla y zona roja, Capilla, uh-huh. además de las alturas, pero no se equivoquen, no fue ese mapa provisto por la autoridad que correspondía. Fue hecho por profesionales particulares que lógicamente no han cobrado un peso. Uh-huh. ¿Estamos? Sí. Pero que es parte de la conciencia. Bueno, ahora no me vengan a decir que no saben si es amarilla o es verde o es roja. Está, ahí está. Uh-huh. También tengo que reconocer que el actual Consejo Deliberante, después de mucha discusión, durante 6 meses hizo una medida de no innovar con respecto a una serie de acciones que se estaban proponiendo en zonas dubitativas. Cuando yo hablo de que es necesario integrar a la gente, es porque, por un lado, transitar en las calles de Capilla se transforma en una aventura, es turismo-aventura. Uh-huh. Pero resulta que, por el otro lado, la solución no es asfaltar. No, no, lo vimos. Entonces, como la solución no es asfaltar, bueno, trabajemos juntos en cuál es la solución. Porque además, muy importante de lo que planteó Molinari, la organización territorial de Capilla de acá al futuro se tiene que hacer por barrios y en forma participativa. No todos los barrios tienen las mismas necesidades, no todos los barrios tienen las mismas amenazas. Me refiero a que justamente hay más agua, menos agua, más árboles, menos agua, menos árboles. Está en zona de pendiente, ¿qué pasa con los deslaves? No todos los barrios, por lo tanto, tienen las mismas necesidades a cumplir. O sea que el ordenamiento territorial tiene que ser algo totalmente participativo por barrios, y además hay modelos para seguir. O sea, hay modelos exitosísimos incluso de Córdoba. Claro, que se han hecho y que se llevaron adelante. Bueno, un desafío para todos nuestros pueblos serranos, poder pensar colectivamente. También es un desafío lo que estábamos hablando con Flor, que encontremos una identidad común, porque esto es el desafío, es mirarnos juntos, conviviendo en un mismo territorio, y que tenemos diferentes miradas, pero hay que ponerlas en algún momento en común, ¿no? Y esto de seguir enfrentados, este quiere el desmonte, el otro no le gusta, el otro... Me parece que ya tenemos que pensar el bien común como criterio, y también tiene que ver con pensar el Estado como el que gestiona lo común. Sí, Flor, querías agregar. Sí, hay algo muy importante que quiero destacar que dijo Nina, que es pensar a futuro. O sea, justamente también el modelo turístico que se viene es trabajar en la sustentabilidad, que trabaja sobre tres ejes, porque si bien estamos hablando de turismo, pero justamente nuestro recurso, nuestro patrimonio natural, es el que trae la gente. La gente no quiere venir a ni llegar más rápido por autopista, ni... No. Quieren venir a la naturaleza. Entonces, justamente es lo que hay que hacer hincapié. El tema sería básicamente que definamos qué turismo queremos y qué Capilla del Monte queremos, porque tiene que haber también un cambio de paradigmas en muchas cosas. Si bien la construcción de una ciudad es un hecho colectivo, y eso tenemos que empezar a desarrollarlo, porque parece ser que el Estado tiene que hacer todo, y no, cada vecino tiene que formular. Entonces, muchas veces vemos el conflicto como limitante y no el conflicto como desarrollador de situaciones, es decir, como dinamizador de cambios de opinión, de encontrarnos con el otro. Entonces, es el momento de pensar otra ciudad, otra forma de ciudad, otra forma de participación. ¿Va a llevar tiempo? Sí. ¿Va a ser difícil a veces congeniar cosas? Sí. Pero hoy ciudades importantes como Barcelona, como Copenhague, están hablando de peatonalización, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también. Entonces, ver qué tipo de ciudad queremos y qué podemos desarrollar. Uh-huh. Entonces, es fundamental, y bueno, ya se ha intentado... O se ha comenzado, mejor dicho, no se ha intentado, con una introducción a un taller de ordenamiento ambiental participativo con la ingeniera forestal Natalia De Luca y Laura Dos Santos, integrante de la CODEBONA, que continuará este 19, tengo entendido, en una participación de dos barrios, La Banda y Faldas de Uritorco, a comenzar lo que bien dice la ley de 10.208. Uh-huh. O sea, un análisis a través de una matriz FODA no es complicado, es fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas de cada barrio. Uh-huh. Y ver los factores que inciden, bueno, para proponerle de pronto al nuevo ejecutivo, a los nuevos concejales, bueno, que hay otra forma de desarrollar y magnificar los intereses de cada barrio, y se hará después con otros barrios, es decir, empezar a tomar conciencia desde los vecinos, la conciencia de lo posible que se puede hacer y aspirando a futuro, ¿no es cierto? Sí. Nina y Gaby, la verdad, muchísimas gracias por la presencia, por recordarnos esto. Nos parece muy importante que en estas instancias que se abre también una nueva expectativa a poder empezar a rever estas cosas, a reconversarlas, a mirar lo pendiente y a mirar el futuro con otros ojos, es importante la recuperación de la COAT. Así que muchas gracias por todo el trabajo. No, gracias a ustedes por darnos la oportunidad de compartir. Lo mismo, y bueno, siempre nos quedamos cortos, así que esperamos volver. Volveremos, dale, gracias. Ahí estaba Nina Junqueras, Gabriel Molinari, de la Comisión de Ordenamiento Ambiental Territorial de Capilla del Monte. Nosotros seguimos en Agenda Común, tenemos muchísimo todavía para compartir. En un ratito, móvil en vivo en el Merendero Adonai, está cumpliendo 3 años de trabajo social aquí en Capilla del Monte. Vamos a estar charlando en vivo desde allí, pero antes queremos seguir compartiendo este disco que nos dio mucha alegría poder compartir en su momento, cuando cumplía 2 años entre Mate y Mate, disco Gualumba. Y estos son músicos que en ese momento eran muy adolescentes, chiquitos, y hoy ya son un dúo, bueno, muy reconocido acá, con un perfil definido. Agosto, Pachi, Quetzalí Pachi. En aquel momento, El Brote se llamaba, mire. Han crecido. Quiero ser algo más. Letra y música adolescentes de Capilla del Monte, del disco Gualumba. Quiero ser algo más, nada quiero pedir, solo un deseo al cielo de ser feliz. Empiezo a caminar, a correr y a saltar, tropiezo otra vez y me vuelvo a levantar. Churup, churup. allá. Quiero ser algo más en esta humilde ciudad. No aguanto más, quiero gritarnos ya. Quiero ser algo más en esta humilde ciudad. Agosto y Quetzalí en aquel momento, muy jovencitos haciendo el brote, su banda. Quiero ser algo más en esta humilde ciudad. Del disco Walumba, sonidos de Capilla del Monte de Cooperativa Villaraba, sonaba Quiero ser algo más. Seguimos aquí en Agenda Común. Vos sabés, lo podés escuchar todos los martes en vivo de 11 a 13. También los sábados de 13 a 15 horas aquí en la 98.1. Una radio, muchas voces. Recordá también que los martes hoy a las 18 horas vas a poder escuchar el programa Jóvenes al Aire, el programa de los adolescentes de Capilla del Monte, también aquí en vivo los martes a las 18, y los sábados a las 16 horas podés escuchar la repetición de ese programa. Flor, ¿con qué nos metemos hoy? A ver. Bueno, Fede, pensando en todo lo que hablábamos recién la gente de la COA, que es totalmente válido y real, la idea un poco de todo este proyecto es reconectarnos como capillenses, que la comunidad capillense empiece a tomar conciencia y enterarse de qué se trata el patrimonio natural cultural que tenemos en nuestra localidad. Uh-huh. Ellos hablaban mucho sobre el cuidado de nuestras especies, de nuestro monte. Y bueno, por ahí viene también aparejado lo nuestro, que si bien vamos a contar historia relacionada a lo cultural, también destacar que somos las dos cosas, natural, cultural, y que es importante que empecemos a sentirnos parte de todo esto. Pero bueno, les quiero contar como una especie de cuento. Así quiero empezar a encarar este proyecto porque la idea es que sea una historia contada, que no sea un material de lectura, sino contarles cómo se empieza a originar nuestra actividad turística en Capilla del Monte, allá por el año 1892, cuando se genera el trazado del ramal Córdoba Cruz del Eje. La ciudad de Córdoba empieza a crecer, se empieza a multiplicar su población, entonces era necesario llevar alimento a toda esa gente en la ciudad. Por eso Cruz del Eje, como un polo productivo muy importante dentro de la provincia de Córdoba, que actualmente lo sigue siendo, conecta el ramal Belgrano, el tren Belgrano, Córdoba Cruz del Eje, pasando por las sierras de Córdoba, obviamente todo el Valle de Punilla. Y ahí empieza a generarse un movimiento de gente que empieza a venir a la localidad. Y también es válido destacar el impacto social que genera el ferrocarril. Ustedes imagínense la gente del pueblo, el serrano, que pocos habitantes, las viviendas no están dentro de un vecindario, sino más bien alejadas. Gente que tenía sus animales, su familia, era con lo que más se relacionaba, de repente empieza a cambiar la realidad social del lugar. Muy fuerte el impacto, ¿no? Uno cuesta imaginárselo. Sí. Yo creo que, imagínense, cierren los ojos, imaginen venir un gigante férreo desde el sur de la localidad, a vapor, en movimiento, con ruido. Yo creo que el serrano, la primera vez que lo vio, no entendía nada. Creo que no hace. Claro. La idea es imaginarnos ese momento, ¿no? Imagínense ustedes, serranos. Sí. Cierren los ojos, imaginen qué sucede con todo ese movimiento de gente que también empieza a venir después a Capilla del Monte. Porque si bien el trazado era comercial, empieza a acelerar los tiempos y el transporte. Con esa gente que viene, ahora no es la historia como ahora, que te tomas un low cost y te tomas un fin de semana, bueno, te vas y vacacionás. Muy canchera. Muy canchera, muy English a full. Bueno, la idea es que, ¿qué hacemos con toda esa gente que viene a visitarnos, que empieza a pasar por Capilla del Monte, por la zona, por Punilla en sí, pero situándonos más en nuestra localidad? ¿Dónde se aloja? ¿Dónde come? Y ahí es cuando comienzan los primeros modelos de hotelería y gastronomía en Capilla del Monte, aparejado al transporte. Entonces se puede decir que hace más de 100 años que Capilla del Monte es una ciudad turística. Y se introduce también, Flor, todo como una movida cultural también distinta, ¿no? Porque de pronto imaginar que el serrano tenía su forma, su cultura, su forma de relacionarse con la tierra, con sus plantas y demás, y de pronto llega esta locomotora a vapor con un montón de gente vestida diferente, con sus baúles, y de pronto empieza a traer también otras formas diferentes de vida también, ¿no? De ahí las casonas que empiezan a aparecer. Totalmente, Moni, totalmente. Siempre el movimiento más fuerte de gente de Capilla del Monte es de Buenos Aires, de la élite porteña y de Santa Fe. Eso también se remonta a nuestros orígenes turísticos, que es más o menos el público que seguimos teniendo acá en la localidad, nuestro turismo fuerte. Junto con eso, como bien dijiste, Moni, se viene un movimiento cultural importante, porque esta gente que se queda largos periodos de tiempo, un mes, dos, tres, muchas veces seis, que requería un costo también, por eso era gente de élite, bien pudiente, porque no era fácil afrontar 6 meses fuera de tu casa, en un hotel, comiendo y demás. Sí. No eran los poligrillos que llegamos ahora. No, y de hostels ni hablemos. No, y que traía, aparte, un montón de servidumbre de personas que trabajaban con ellos, ¿no? O sea, no solo eran las familias con sus hijos, sino justamente como esas estancias eran tan largas, bajaban con esos baúles, tipo película Titanic, yo me imagino, y venían con un montón de personas que los ayudaban a varias cosas. Sí, de hecho también se organizaban tertulias en ese momento con música en vivo y muy diferente a lo que era la cultura local de ese momento. Claro, habrá caído el tango también, me imagino, cosas así, música ciudadana. Bueno, de hecho en la zona se han filmado películas, ¿no? Carlos Gardel ha filmado una película en Dolores, y en la zona de San Esteban, y hay casonas todavía que recuerdan que se filmaron en ese lugar, creo que es el Durazno, si mal no recuerdo. Y también un movimiento, estábamos dentro de un contexto social nacional con la corriente del modernismo, que apareja también a varios estilos arquitectónicos en las casonas, reflejado en las casonas de la época, europeos. Claro. Sí, como tiene también mucho patrimonio de ello Buenos Aires, Córdoba. Bueno, Capilla del Monte también llegó a principios del siglo XX y son el circuito de casonas antiguas que estuvimos realizando dentro de las prácticas de la carrera de guía de turismo, para quienes no lo saben. Se hizo varias veces el año pasado y tuvo, la verdad, que una repercusión muy positiva. ¿Y cómo traían los materiales de esas casonas que son hermosas e imponentes acá en Capilla? Y se utilizaban muchos áridos de la zona. Siempre se priorizó, bueno, el granito, muy fuerte en todas las construcciones de la zona. De hecho, comentarles también que en Capilla del Monte tuvimos 3 estaciones de ferrocarril. La primera, tres. Sí. La primera fue donde está situada sobre calle Mariano Moreno y Pueyrredón. Hay una estructura de piedra en esa zona, la casona de piedra, la conocemos popularmente. Uh-huh. Esa fue la primera estación de ferrocarril. Luego está la segunda, que es el actual Salón Carducci, con un estilo ferroviario inglés. Que básico. Es precioso y la vista de ahí es divina, aparte. Y luego la tercera es la donde se encuentra situada la Secretaría de Turismo, con un estilo colonial. Pasaron. Ese dato no lo tenía. En 1932 fue la última construida. Sí. ¿Y la casa de piedra, cuándo se hizo? Esa fue la primera. Y fue algunos años posterior, no estoy muy segura, Moni, pero te lo voy a averiguar, si el trazado se generó en 1892 y en el 95 aproximadamente. La primera. Mira, hay que posicionarse históricamente y ver qué pasaba en el mundo en ese tiempo también, ¿no? Sí, acá en Argentina seguro lo que pasaba, esta corriente del modernismo que nombraba Flor y de lo el europeísmo, porque recordemos que estamos hablando de la generación del 80, la que se le llamó de 1880-1900, que había que traer todo de afuera. Exacto. Todo lo de acá era malo, lo de afuera era bueno, traíamos desde las docentes, ¿no? Como Sarmiento, que traía las docentes norteamericanas, hasta, bueno, toda la arquitectura debía ser, todo debía ser reformado y europeizado. Y lo deberían traer en bloques, se me ocurre, ¿no? O sea, la construcción deberían ser partes en bloques, como se ve en Buenos Aires algunas construcciones, ¿no? Que traían como los bloques medios armados y se ensamblaban, bueno, también, creo. O si se usaba el material de acá, por ahí, ¿no? Claro, de hecho, bueno... Pecapedreros que había. Exactamente. Sí. Eso iba a decir Fede, los picapedreros eran fundamentales en la construcción de la época. Claro. Porque moldeaban el granito, porque por ahí decía la gente que es el picapedrero. Era la persona encargada de darle al granito la forma de bloque, para luego poder construir no solamente bloques, sino se hacían mesadas, mesas de jardín. Flor de laburo. Sí, ah, no. Ni hablar. Y hay que ver cómo terminó eso, si alguna de esas familias pudieron... ¿no? Después ser valoradas, o eso se mantuvo, esa estructura, ¿no? Bueno, es para analizar ya en otro plano de la economía local también. Uh-huh. ¿Han quedado algún picapedrero de esos con el oficio? Estoy detrás del dato averiguando si queda el último aún vivo, porque hay una de las señoras de la Junta de Historia que su padre era picapedrero y ellas tienen todo un informe y un trabajo hecho alrededor de ese oficio que ya se da por perdido, porque ya nadie, ni localmente ni nacionalmente, se dedica a moldear el granito. Pero prometemos que ya hablaremos en más profundidad sobre el tema. Muy bien, bueno, ¿le quedó algo? ¿Quiere que lo retomemos en un rato? Le volvemos a decir lo de la consigna, que lo vamos a tener que dar al final. ¿Cuál era la consigna? Recuerden, la presento de paso a Mónica Campo. ¿Cómo le va? Buen día. Porque ¿qué tal? Entró, muy buenos días. Así. Me metí así en el aire de una radio, muchas claro. voces. Acá sí, acá ya la conocemos, pero ahí la gente dice, ¿y esta? Que no, esta que está entrando a casa de golpe. La consigna para hoy, y que tiene premio, les recordamos... La cartera, una paqueta cartera de mujer. La vi, muy buena. Sí, la vio, muy linda, de negra, combina con todo. Sí, sumate a llamar a la radio porque la cartera está espectacular. Y una remera de una radio muchas voces también, con diferentes tamaños, así que nos puede decir. Al 15570333, ¿cuál fue la primera escuela de Capilla del Monte? Primera institución educativa de Capilla del Monte, nos pueden contar. Y en un rato les contamos un poco de esa historia. ¿Se ha tirado algún dato como para ayudar un poquito? Porque veo que los teléfonos están sonando. No puede decir, aunque sea algo puñato. Tengo... Podemos tirar un centro, pero nada más. Obviamente que... Uno, cuando empieza el colegio, bueno, jardín no, pero antes jardín no, pero... Primaria. Pero lo primero, colegio primario, sí. Bien. Demasiada información. O sea que estos que nos están mandando acá... Yo no le quiero ni albergar esperanzas ni decepcionar esas ilusiones. Así que en un ratito develamos ese misterio. Nosotros continuamos en Agenda Común. Pasaba Flor Gramajo, en un ratito retomamos. Y estamos recorriendo este disco Gualumba, Sonidos de Capilla del Monte. Algunos de los músicos que acompañaron este origen, año 2014, empezábamos a reunir los fondos para esta radio comunitaria. Nos ayudaron estos músicos, en este caso, el Sacha Dúo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vero y Tucu, que hacían esta canción que nos gusta mucho. Además, habla del 19, 20, 21 de diciembre del 2001. Mirá. Un banquete más se terminó y no fuimos. Vieja plaza, lo que nos costó. sangre nueva sobre el empedrado. Cacerolas buscando verdad, hambre ciego rompiendo candados, un fusil le está apuntando al pan, celular del miedo abarrotado. ¿Cómo van a ser para tapar tanto grito que estaba tapado? ¿Cómo van a ser para callar tanto corazón que anda cantando? ¿Cómo van a ser para matar tanto amor que viene de la mano? Decisión que demoró en llegar cuando estaba todo cocinado. Todo lo que se pudo evitar, presidente de cartón pintado. Ellos nunca se han puesto a mirar, los ojos atrincherados. Cuando la cuerda no da pa' más, recién quieren explicarnos. ¿Cómo van a hacer para tapar tanto grito que estaba tapado? ¿Cómo van a hacer para callar tanto corazón que anda cantando? ¿Cómo van a hacer para matar tanto amor que viene de la mano? Tanto amor que viene de la mano. Continuamos en Agenda Común, aquí en una radio muchas voces, y se están cumpliendo en el día de hoy 3 años de trabajo social ininterrumpido en el barrio Las Flores principalmente, y bueno, se ha extendido a otros lugares de Capilla, del merendero Adonai. Por eso estamos con el móvil desde allí, nuestro móvil número 63, Darío Ojeda, está por ahí. Darío, buen día. Hola, buen día, Agenda Común, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy bien. Nosotros estamos aquí ya en el barrio de Las Flores, acompañando este emprendimiento del merendero Adonai, y bueno, felicitando a la gente del merendero, que es una familia y trabaja con su proyecto desde hace muchos años, pero aquí en Capilla hoy está cumpliendo 3 años. Y bueno, con nosotros están Mariela y Jesús, que son los encargados del lugar. Hola, hola Fede, ¿cómo estás? Hola Mariela, un saludo grande. Hola, para la vos. Hola audiencia también. Sí, ¿cómo anda? Está Jesús por acá también. Bueno, lo saludamos. Hola, Fede. ¿Qué hola, tal, buen Jesús? Día. Buen día audiencia, buen día a toda la gente que trabaja en la radio. Bueno, acá estamos todos, escuchando y saludando. Todos mandan felicitación por estos 3 años de laburo. Uno imagina y sueña, siempre lo charlamos, a que bueno, que puedan, obviamente, los niños, uno escucha, comer en sus casas, merendar en sus casas, pero también esto se ha transformado no solo en una ayuda, sino en un espacio de encuentro, de contención. Contanos un poco cómo están viviendo, cómo resumís estos 3 años. Muy bien, la verdad que sí. Con muchas ganas de seguir haciendo cosas, y venimos con mucho más cosas para hacer, con muchas propuestas, y bueno, aquí estamos, firme a pesar de todas las tormentas que hemos pasado, ¿no? Uh-huh. Pero gracias a Dios, el merendero se llama Adonai, que quiere decir mi Señor, y gracias a Dios lo podemos llevar adelante. Sí. Jesús, vos sabés que, bueno, yo decía eso, ¿no? Que obviamente todos desearíamos que los chicos, obviamente, coman en sus casas, merenden en sus casas, pero el merendero tiene un montón de otras iniciativas que podría, si la cosa no fuera siempre tan con tanta presión sobre los que menos tienen, poder desarrollarse en un espacio cultural, social, donde educativo. ¿Cuáles son esos sueños que tienen desde el merendero? La verdad que sí. Ya dentro de poquito empezamos con el apoyo escolar. Estamos esperando las primeras pruebas que tuvieron los niños, porque íbamos a empezar en marzo, pero era muy pronto. Entonces estamos esperando las primeras pruebas de los niños, de ahí basarnos, ya vamos a ver cómo están preparados los niños, qué es lo que les falta en realidad de la enseñanza del colegio. Tenemos ya los profesores esperando nomás las primeras pruebas y empiezan a venir a trabajar con los niños. Y bueno, hay otros proyectos hermosos que están ahí a un punto. Que pasa que vos viste que lo ha costado mucho llegar a tener el salón. Sí. Nos está faltando 500 ladrillos de bloc para poder terminar el salón. Uh-huh. Porque si no, ya habríamos empezado con varias actividades más, que ahora lo frena el frío. Pero bueno, esos proyectos están y bueno, se van a ir haciendo de a poquito, porque tengo el saloncito chico, viste, que pero en el saloncito chico me caben 15 chicos, viste. Pero bueno, no perdemos la esperanza de terminar el salón grande, que caben 60 niños acá en el salón. Uh-huh. Pero la comida se está dando los almuerzos, sí, ojalá que Dios quiera que algún momento se compusiera esta situación, ¿no? Sí. Que en vez de darle de comer, demos otras cosas, en sentido de ayudar con algunas enseñanzas que se podría enseñar acá, que hay unos proyectos muy buenos que... Te digo honestamente, no los largo porque ya los han robado varios proyectos. Sí, sí. Es así, te digo, que a veces estás esperando que vos largues algo para otro, viste. Entonces, no. Los proyectos, hay unos proyectos muy buenos, pero estamos esperando la firma nomás de los papeles y los vamos a alargar. Y vienen con algo muy lindo para enseñar. Y yo, si Dios quiere, estoy armando ya para dar la clase de cocina gratuita a los niños. Bien, bueno. Un profesional además de la cocina, lo suyo, ¿eh? Sí. Tengo, a mí me avala la Academia de Buenos Aires, donde yo aprendí. Me avala para que yo pueda dar los títulos, realmente. Sí. No, y es importante poder dar herramientas, ¿no? También herramientas laborales a los pibes, a los chicos que están ahí en el barrio con ganas de salir adelante, ¿no? ¿Cómo ves esta etapa, ¿no, Jesús? Porque, bueno, obviamente la proyección, y siempre que conversamos con ustedes, nos concentramos en la solidaridad y en el amor y en el cariño que mucha gente también aporta, pero bueno, también hace falta decir... los tiempos que estamos viviendo, ¿cómo describirías esto y cómo ves que viene la cosa? Y mal, te digo honestamente, este invierno va a ser muy duro, muy duro. Te digo que nosotros con el merendero lo vemos y va a ser muy duro. Este año va a ser complicado para mucha gente, es largo el frío. Sí. Vos sabés que en el frío se necesita más cosas calientes y bueno, nosotros hemos empezado tarde este año con los almuerzos porque muy poca la ayuda que tenemos, así que nosotros fuimos a hacer una campaña a Córdoba, al Río Cuarto, tuvimos 2 semanas, pero fue muy dura la campaña. ¿No viste que de acá no tenemos apoyo de ninguna dirigencia, nada? No. Viste, es solamente el apoyo de la gente, pero es poca la ayuda porque, bueno, vos viste que son tiempos difíciles, pero vamos a salir adelante, vamos a seguir adelante porque vamos a ir ahora a hablar. Yo ahora me voy el 25 de mayo, unos días antes, me voy a hablar con la gente a Córdoba para ver si consigo un poco más de mercadería. Y bueno, y acá seguimos firme con mi señora. El año pasado hicimos una fiesta, este año no hay fiesta, pero no hay fiesta, no sé por qué, porque no hace falta una fiesta. Mm. Lo que necesitamos es seguir adelante y poder seguir trabajando y ayudando a la gente. Sin duda. No hace falta fiesta, hace falta más trabajo y ayudar más a la gente, y una fiesta va y viene. Mm. Lo que más necesitamos es ayudar. necesitamos ayudar. Sí, ¿está por ahí Mariela? Así la sumamos a la conversación. Hola, Fede. Mariela, acá bueno, estoy. Queríamos sumarte a la conversación, Mariela. A ver, si pudiéramos a la gente que está escuchando, que por ahí está entendiendo, ¿no?, lo que estamos viviendo, la situación difícil para mucha gente y que necesita apoyo y ayuda, ¿cómo pueden colaborar, cómo pueden participar allí? Bueno, con alimentos no perecederos, fideos, arroz, leche no estamos teniendo ahora. Hemos dado como, ¿cuánto vino el otro día? Y el otro día vino 40 kilos. 40 kilos ya se fueron todas. Y bueno, vienen a buscar, pero no tengo. Así que hay mucha gente que no la usa. Y si quiere acercarla acá, que hay muchas mamás que sí la necesitan. Uh-huh. Y bueno, después con té, mate cocido, todas esas cosas que se dan en la merienda. Sí. Hay mucha gente que le dan el bolsón y vienen los postres o los flan y no lo hacen. Acá lo hacemos y los entregamos. Este sábado hicimos 43 porciones de comida con postre. Sí. Y bueno, vinieron 43 niños. Uh-huh. Porque todavía no están todos enterados. Claro. Que volvimos a empezar a dar el almuerzo. Claro, a veces van los papás también a buscar la comida, ¿no? Como para los chicos, vi por ahí. Y Mariela, con la ropa, con el abrigo, con las frazadas y esto, ¿se puede también? ¿Cómo la ven? Sí, con abrigo es lo principal ahora que vienen a buscar. Uh-huh. Frazadas también estamos, nos hace falta. Este año se nos complicó un poco, porque si no nos juntamos las mujeres tejedoras. Uh-huh. Y bueno, este año se nos complicó y bueno, pero lo mismo recibimos frazadas para dar. Sí. Ropa está habiendo ahora, pero lo mismo recibimos, porque lo que va quedando acá se destina a otro lugar. Uh-huh. Nosotros la mandamos a Goya, a otro merendero de allá. Gracias, Lorenzo. Y a Misiones. Y a San Juan. Uh-huh. Como tres lugares. Sí. Bueno, todo lo que va quedando acá se va destinando a otros merenderos de allá que están haciendo falta mucho por las inundaciones. Claro. Bueno, nosotros también sabemos ayudar con mercadería, pero como está todo frenado, sí, está muy difícil la situación. Está difícil. Bueno, lo que queda y el buen dato en todo caso en estos tiempos podría ser, cuando la gente busca a lo mejor dónde está la fuente de la esperanza. La fuente de la esperanza está en el corazón de la gente, ¿no? De cada uno de nosotros. Sí. Y la posibilidad de colaborar y de participar y que haya gente como ustedes también dando una mano allí donde por ahí otros no estamos. Y sin embargo, se puede hacer y colaborar. Y ahí está el punto, ¿no, Jesús? Sí, la verdad que sí. Cuando la gente toca su corazón, sabes que es solidaria. Pasa que con los tiempos que están difíciles, la gente también está dormida, pero porque está difícil la situación para todos. Pero la gente es solidaria cuando le llega al corazón. Es lo que yo digo siempre, ¿no? Que siempre lo he dicho, vos lo has escuchado, que para hacer estas cosas y para hacer todo lo demás que podemos hacer en solidaridad, tenemos que aprender a mirar con el corazón y no con los ojos de ser humano. Porque el corazón ve todo hermoso y ve todo lo que realmente tenemos que ver, que es la necesidad y todo lo más. Los ojos del ser humano ven los errores. Entonces, el corazón ve todo. Y si usamos el corazón, podemos hacer grandes cosas. Uh-huh. Grandes cosas. Bien. ¿Algo más, Jesús, que quieran agregar, sumar el mensaje para la gente? Sí, bueno, estamos muy contentos hoy porque muy emocionados por estos 3 años. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo de hormiguita, porque con poquito hacemos mucho, y ver esas caritas que siempre vienen a buscar ese plato de comida o eso calentito, nos llena el alma. Uh-huh. Y bueno, queríamos también decir de que vamos a estar porque sí, está difícil la situación, pero nos vamos a mover más para que los chicos puedan tener su comida. Sabemos que de lunes a viernes es una ración que tienen en Paycor, y sábado y domingo y las vacaciones de julio no lo tienen. Entonces nosotros nos vamos a mover un poquito más y le pedimos a la gente, de aunque sea de 5 pesos, de 10 pesos, para que a los chicos no les falte ese plato de comida. Sí. Vamos a salir Mariela y yo con un carnet, Mariela y yo solamente, que el carnet que dice Merendero Donay con el sello del merendero, todo. Uh-huh. Vamos a salir con un talonario a ver los negocios y la gente que quiera colaborar, y se le va a dejar un recibo, ¿viste? Nosotros en realidad no queremos plata, pero la plata que la gente nos dé se va a juntar y se va a comprar mercadería. Uh-huh. Pero en realidad vamos a ir a buscar caso por caso, negocio, aunque sea un arroz, un fideo, lo que sea, pero para seguir esto, porque los niños, este invierno va a ser duro y entonces es preocupante, y si no los ponemos firmes, los niños este año va a ser bravo. Sí. Va a ser bravo. Bueno, Jesús, y ojalá, lo venimos diciendo, que en este cambio, en estas nuevas autoridades también, o por lo menos esta expectativa que se abre, sea más reconocido, ¿no?, el laburo social de las instituciones, de las organizaciones sociales, comunitarias, que están ahí poniéndole el pecho a toda esta historia durante tantos años. Así que un saludo, un abrazo grande para vos y para toda la familia, la numerosa tribu Tapia, que están ahí, y también para nuestro movilero, para Darío, ¿eh? Gracias por el espacio, Fede, y gracias a toda la audiencia, y bendiciones a todos, y vamos por más años todavía. Claro que sí. Dios quiera que los años siguientes sea distinto, ¿no? El merendero sea para hacer que sea una institución de enseñanza y que no sea una institución de ayuda, ¿no? Uh-huh. Que estemos todos mejor, que tengamos trabajo, que los niños tengan que comer en su casa, y que no tenga que estar pasando esta necesidad que estamos pasando. Sin duda. Y nos sumamos a ese deseo. Abrazo grande, ¿eh? Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones. Gracias, Mariela. Gracias, Darío. Gracias, estudio. Ahí pasaba nuestro móvil en vivo. Darío Ojeda estaba allí en los 3 años del merendero Adonai. 3 años de laburo social, de ayuda, de corazón abierto para acompañar a los niños y niñas, principalmente del barrio Las Flores. Seguimos recorriendo Gualumba, sonidos de Capilla del Monte, en este caso la canción compuesta por Raúl Cardona, Cumbia Caranday, que nos habla de lo que vamos a hablar después, de nuestro monte autóctono, pero también de algunas características de la Caranday, que nos enseña algunas cosas. Raúl Cardona. Esperanza viene desde el palmar, una voz de esperanza viene desde el palmar, es mi pueblo que canta el sublime cantar, es mi pueblo que canta el sublime cantar, repicar de tambores desde el algarrobo, repicar de tambores desde el algarrobo. El pueblo moreno que se ha echado a volar, es el pueblo moreno que se ha echado a volar. Baila, baila la cumbia, baila, baila con fe, que el vientito del norte te traerá algún querer. Baila, baila la cumbia, baila, baila con fe, que el vientito del norte te traerá algún querer. Una sangre tiene palmeras y raíz carantay. Mi sangre tiene palmeras y raíz carantay. Espinitas que expresan resistencia ancestral. Espinitas que expresan resistencia ancestral. Que no vengan de afuera a este valle alambrar. Que no vengan de afuera a este valle alambrar. Que somos palmerales, fibra dura y jaguar. Que somos palmerales, fibra dura y jaguar. Baila, baila la cumbia, baila, baila con fe. El vientito del norte te traerá algún querer. Baila, baila la cumbia, baila, baila con fe. El vientito del norte te traerá algún. Continuamos en Agenda Común en esta última hora de nuestro programa. Y ya están en el estudio. Ustedes lo presentan el segmento. Yo ya me corro, me quedo en la operación. Nos apoderamos. Sí. Bueno, de todo lo que veníamos hablando, Fede, la idea de este segmento es generar ese vínculo con el lugar, con el amor por Capilla del Monte, que tenemos tanto los que somos de acá como los que fueron llegando. Y hablando de todo un poco, estuvimos hablando un poco de la historia, de cómo fueron llegando los primeros turistas a Capilla del Monte, relacionado a nuestro patrimonio cultural, tenemos también nuestro patrimonio natural. Uh-huh. O sea, un amplio patrimonio natural que nos destaca en Capilla del Monte, porque tenemos un bosque chaqueño, un bosque nativo, en alto grado de conservación, de los más cuidados de toda la provincia de Córdoba, según tengo entendido. Y dentro de ese patrimonio natural, las hierbas medicinales que tenemos en la provincia y en nuestra zona de Capilla del Monte. ¿Qué nos tenés para contarnos de eso, Moni? Bueno, un poco aprovechando los fríos que hay en esta época, buscamos un poco las plantas medicinales que ayudan a combatir los resfríos, la borrachera también. Sí. En verano también, le digo. ¿Cómo? En verano también. Válido para todo el año. Un poco la idea que teníamos con Flor en este segmento era mezclar un poco la parte de la historia, de la parte cultural, con la parte natural, e ir trayéndoles y ofreciéndoles a nuestra querida audiencia esta mezcla de historia que va por los dos lados. Pero ¿por qué hablamos de las cosas naturales? Todavía el monte, con toda esta humedad extraña que estamos teniendo y este clima, vemos que todavía las plantas medicinales están todavía, no se están yendo a dormir. Uh-huh. Muy, muy de a poquito. En otras épocas, a esta altura el monte ya estaba casi dormido, te diría, pero todavía algunas de las plantas que vamos a mencionar en este segmento las podemos encontrar. Tenemos para contar algunas leyendas que dicen algunos vecinos a lo largo de todo Córdoba, y esa es la idea después de ir alimentando este segmento, y contar algunos preparados que vos, que estás del otro lado, podés tomar nota, podés tomar la agenda, y te podemos ir contando para que te vayas preparando en forma más natural para este invierno. Y hay una plantita muy interesante que todavía está en el monte, que es la contrayerba. La contrayerba se usa muchísimo para los espasmos bronquiales. La contrayerba es una hierba baja. De un lado es verde oscura, pero si le das vuelta a la hojita, es color plateado. Uh-huh. La contrayerba es una planta excelente, también se usa muchísimo para las picaduras, por ejemplo, de arácnidos. No sabía. Y también se utiliza para hacer el payé. El payé de protección de las casas. Si vos encontrás contrayerba en tu terreno, cuando vas caminando por el monte, es interesante cortar algunas hojitas, armarte un ramito y ponerlo en la entrada de la casa. Y muchos lugareños, Flor, te cuento, también lo usan o lo usaban para atraer el amor. Toma tu torta. ¡Epa! Contrayerba. No, contrayerba. Una ramita de contrayerba con una pluma de caburé. Uh-huh. Y eso dice que atraía el amor y las buenas relaciones personales. A mí me pareció re interesante y re dulce. Hay mucha 3 kilos, por favor, ¿eh? Gracias. Vendo. Hay mucha contrayerba en el monte. La contrayerba nos protege. Y les traje también como un como un gualicho medicinal, vamos a decir, para resfríos y gripes. No sé si Fumiato le interesa que le cuente. Me interesa, claro. A mí me interesa. A vos te interesa, Flor. Que hoy la tenemos a Flor medio mal, pobre. Sí. Entonces, bueno, vamos a contarle a Flor qué cosas puede recoger. Por favor, Moni, algo más natural. Del monte, mire, le cuento, Flor Gramajo. El ambay es excelente. El ambay mezclado con el tomillo es muy, muy bueno para sacar estos estados gripales. Y combinado con la contrayerba le hace excelente. Porque estas plantas lo que tienen es que hacen transpirar, son sudoríficas, se llama. Entonces ahí tiene una mezclita interesante. Contrayerba, tomillo, ambay, acá no hay ambay, el ambay va a que ir a buscarlo a la dietética. Otra planta que es muy buena para las vías respiratorias y que sí la tenemos en nuestro monte es la corteza de chañar. La corteza popular. De chañar es fundamental. Excelente, sí. Fundamental. Y el arrope, Moni. Bueno, sí, todo lo que se puede hacer con el chañar, ¿no? Sí, el arrope, bueno, la frutita, y que tiene un laburito, pero digo, la corteza directamente usted la lava, la mete, la hierve y se toma ese té, la verdad que es... Y el arrope para el dolor de garganta, sí. Esa receta de la abuela. Extraordinario, sí. ¿Cómo lo tomó usted, Flor, el arrope? A cucharada. A cucharada. Sí, usted que tiene vieja historia acá de... A cucharada. Ancestros de la zona de Ongamira. Bueno... Sí. A la nena suele encajaba cucharada, como sea, sí. Y dos cucharadas y ese dolor de garganta, por lo menos, y la tos, esa insistente, esa que ya cuando se te grita perro, la garganta. Claro. La famosa tos de perro. Sí. Y un tip ahí gastronómico, un pancito con quesito de arrope. Oh. Quesito de cabra y arrope de chañar. Sí. Un queso común. O quesito cualquiera, el que venga. Y también, bueno, aprovechando que todavía está el monte despierto y que esto que vamos a ir diciendo lo podés encontrar mientras vas caminando y paseando antes que vengan los fríos fuertes que se esperan para la próxima semana o este fin de semana. No me digas. Sabían que se espera 0 grados, ¿no? Para... Sí, bueno, lo natural, lo lógico. Pasamos así de los 20 a los 0 grados, sí. Para este viernes, dice. ¿Vos decís que recibo mi cumpleaños con nieve? No creo, no. No, yo con digo nieve que... no creo, pero hay mucha humedad. Cero hasta grado. El domingo yo no creo que venga, pero bueno, bien. No lo sé. No sé, algunos dicen viernes, sábado, domingo, bueno, veremos. Lo que sí, como tenemos mucha humedad, puede llegar a caer algo de nieve en el mes de mayo. Pero aprovechando que se viene el cumple de Flor, vamos a, no sé si a usted le parece, Fumiato, si me da la orden, a dar una receta de yuyito para la borrachera. Por favor, por favor, vamos con ese. Porque uno dice, para combatir el frío, un licorcito. Otro licorcito. Una cervecita. Dos cervecitas, tres cervecitas. Y cuando se quiso acordar, está agarrado contra la pared, claro. No entiende bien por qué. No me di cuenta, pero el frío se fue. Exactamente. Entonces acá en Agenda Común nos trajimos una recetita natural para la borrachera. Les cuento cómo la pueden preparar. Para la borrachera, tomamos, se lo voy a decir tipo Doña Petrona de Gandulfo, o del año del Jopo. cepa caballo de la Puna, que todavía está, ahora, ojo miércoles. Que tiene pincha, ojo que tiene pinche. Tiene nombre raro eso. Cepa caballo de la Puna. Exactamente, es una planta, es una plantita que tiene las hojas medio romboidales con unos pinches. Por mi casa hay bastante cepa caballo de la Puna. Este, tomillo, yerba del toro y yerba meona. ¿Yerba del toro? Eso es sombra, sombra de toro. ¿Sombra de toro? ¿Será? Sí, sí, sí, eso, que sí, se usaba de yerba. Eso hay, eso hay. Y yerba meona. La yerba meona es parecida al paico, al paiquillo, pero bajita. Este, no sé si conocen el paico. Un día podríamos hacer una charla de plantas medicinales. Podemos hacer una guiada. Hay gente que y lo una hace, guiada, sí. Mira, una Flor. Una guiada de reconocimiento. De reconocimiento de plantas medicinales. Hicieron el otro día los vecinos del barrio ecológico Águila Blanca, hicieron un recorrido por esa zona con reconocimiento de plantas. Bien. Así que hay gente que lo hace. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay mucha gente también que ha estado estudiando sobre estos temas. El tema que según la altura en la que estás. Es las diferentes plantas que aparecen. Ese es el tema. Tal vez no es lo mismo que lo que hay más cerca del río, que lo que hay sobre los que viven más arriba en la montaña, y también tiene que ver con la altura en donde estamos. La yerba meona, la cepa caballo, son plantas medicinales que se dan ahí en la altura. Así que bueno, Flor Gramajo, ahora que se viene su cumple, muchas tiene ahí este para la borrachera. El money tip. Sí. El money tip de al lado del ponche. Al lado del frasco ponche, le pone esto como para que... Claro, cepa caballo, claro. Un poco de tomillos, sombra de toro y yerba meona si me la encuentra. Para amortiguar el festejo, digamos. Claro. Exactamente. Exactamente. Y después nos cuenta cómo le fue. ¿Qué el lugarzal ya fue. Ya fue. Ya fue el lugarzal. Claro, ¿no? Algo más natural. Si vivís en zona de monte nativo, un lugar que defendemos el ambiente también, sí, hacete amigo de la cepa caballo y la yerba meona, que te va a ir bárbaro. Aprovechamos de paso para este segmento, para homenajear, para saludar, y por qué no dedicarle este segmento a don Bernabé Leal, con quien yo pude hacer aquellos recorridos antes que se nos vaya, por Ojo de Agua y su zona, que la conocía tanto y que nos enseñó tanto, y que dejó un legado también de posibles orientaciones hacia un turismo distinto también con los vaquianos. Exacto, sí, se podría decir que es uno de los pioneros del senderismo acá en Capilla del Monte y un personaje súper reconocido también entre los guías de turismo. Sí. Bueno, gracias Moni. De nada, para la próxima más tips. Para la próxima tráigame un poco de ese que atrae el amor, ¿cómo era? Sepa caballo. Gracias. Bailecito de los yuyos que armonizan nuestras almas. Y seguimos recorriendo el disco Walumba y no podían faltar, ¿no? No podía faltar. Peperina en Llamas también nos dejaba su canción para este disco. Cumbia para faltar al trabajo. Quiero cerrar los ojos y irme lejos, bien, bien lejos, treparme adentro. Y quiero que caiga el fruto y el árbol entero. Pero bien de raíz, para empezar de nuevo. Yo me voy a escapar, no puedo pensar. No puedo mirarte a los ojos, no puedo pagarte lo que te debo. Es mi cuerpo entero el que cae al agujero. Soy ese sol que no puede salir. Y soy como un niño que no supo reír. Quiero abrir los ojos y verte bailando mi cumbia. Desnuda bajo la lluvia y faltar al trabajo. Quiero cerrar los ojos, irme lejos, pero bien, bien lejos, treparme adentro. Y quiero que caiga el fruto y el árbol entero, pero bien de raíz, para empezar de nuevo. No me Hables de marciano, no me la agarres con la mano. Ni efectos especiales, ni dietas espirituales, no puedo más. Siento la vida tirando para atrás. Y quiero abrir los ojos y verte bailando mi cumbia, desnuda bajo la lluvia, y faltar al trabajo. No me quiero escapar, no puedo pensar, no puedo mirarte a los ojos, no puedo pagarte lo que te debo. Es mi cuerpo entero el que cae al agujero. Soy ese sol que no puede salir y soy como un niño que no supo reír. Quiero abrir los ojos y verte bailando mi cumbia, desnuda bajo la lluvia, y faltar al trabajo, y faltar al trabajo, y faltar al trabajo. Seguimos aquí en Agenda Común, gran equipo que se ha podido ir armando y que todavía quedan un montón que van a ir sumándose. Y no podemos dejar afuera el deporte que aquí en nuestra región tiene algunos eventos importantes, historia. Y bueno, como siempre, el maestro está acá, Nehuén Camargo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Fede? ¿Cómo está toda la audiencia de una radio y también, como siempre, bueno, ahora también este nuevo programa Agenda Común? Estuvimos, como era de esperarse, en la competencia de Río Pinto, uno de los eventos más importantes de toda Latinoamérica en el mundo del ciclismo, porque ya implica una carrera que, además de la exigencia que tiene, que es de ya 80 kilómetros, más de 80 kilómetros de competencia, también ya lleva más de 24 años de existencia. Nació por allá por el año 1995 como una idea entre amigos de un club, el club de amigos, mejor dicho, y que con el paso del tiempo, que fue una carrera de por ahí de 100 personas como mucho, dijeron, bueno, vamos a ir hasta desde la cumbre hasta el dique del Cajón, el dique Cruz del Eje. Era un lindo desafío para acompañar, después se iban a hacer pesca y todo. Y después fue creciendo, se fue popularizando y cada vez más gente se metía a esta competencia que hoy da el nombre a un gran evento que estuvimos presentes desde el viernes, pasamos también el domingo y que ya gente de muchos lugares, no solo de acá de la provincia, sino también de todo el país y también de gente del exterior, está siendo presente año tras año. Van a cumplir 25 años la carrera del Río Pinto y realmente nos da mucho gusto de que siga creciendo. Casi 5.000 inscriptos. 5.000 inscriptos en la competencia del fin de semana pasado. Una verdadera aventura a la cual se someten todos los participantes y que realmente da el gusto cuando llegás de poder sentirte completo y con ganas de más. Uh-huh. Así que, bueno, estuvimos presentes con y hablamos con uno de los organizadores de la competencia, Carlos Amaya, no me quiero olvidar, que nos comentó un poco acerca de esta competencia y también con un, bueno, nos fuimos encontrando entre muchos otros participantes con una familia que pertenece a Río Cuarto, que, bueno, viene desde hace ya un buen tiempo y que siempre, casi siempre están ahí presentes y se va sumando a la familia, ¿no? También como los amigos, así también como los profesionales, se van sumando cada vez más a esta gran competencia. Bueno, Carlos Amaya, uno de los principales referentes de la organización de Club de Amigos del Deporte, que ha organizado esta carrera durante más de 20 años, ya casi llegando a 25, ¿no? Esta sería la vigésima cuarta. Vigésima cuarta edición. ¿Qué nos podés comentar primero de lo que se viene para la competencia de este año, cuáles son las diferencias por ahí con años anteriores con respecto al principio, desde los principios. Dale, dale. Sí, más que nada, buenos días y bienvenidos a todos al desafío del Río Pinto 2019. Una gran diferencia que hay este año es el control de prevención de salud del corredor. También se va a hacer ahí mismo, además del control de salud, un control antidopaje, ¿no?, para los primeros tres de cada categoría. Eso en cuanto a grandes diferencias. Después, bueno, la cantidad de gente que acompaña, estamos en más de 4.800 corredores. Vamos a tener también el día sábado la carrera para niños hasta 12 años, lo de siempre. Y después la cantidad de ferias que se maneja año a año va creciendo también con los comerciantes que vienen a ofrecer sus productos. Hemos visto un montón de marcas que vienen a exhibir de sus bicicletas o su indumentaria. Eso marca nomás ya a simple vista el nivel que tiene la carrera año tras año. Y con la cantidad de corredores que hay, es como para exponer y bueno, y ellos también ofrecer todos los productos que tienen, ¿no?, en cuanto a bicicleta, indumentaria y lo que necesitan para andar en bicicleta. En cuanto al recorrido, hay varios, bueno, como es habitual, varios cruces de río. ¿Qué se les esperará a los corredores en particular para esta edición? Bueno, ellos están, los vados siempre están normal hasta ahora, gracias a Dios. El camino está siempre con precaución. En algunos lugares y antes del empedrado, alrededor del kilómetro 10 hasta el 18, hay que manejarse con mucha precaución, porque recién inicia la carrera y es un lugar en donde el piso está un poquito más complicado. A partir de ahí, hasta San Marcos está bárbaro para pedalear y esperemos que el tiempo también acompañe. En caso de lluvia, bueno, la carrera tendría un ritmo un poco más lento, pero no complicaría de última a los competidores. No esperamos lluvias para estos días de acá hasta el domingo. Puede que haya alguna leve llovizna nada más, pero no va a haber crecida, así que los vados van a estar bárbaros y va a estar, si está nublado, está muy bueno para pedalear y para disfrutar el día. Yendo un poco a la nostalgia, ¿cómo fueron esos inicios, no? Desde los comienzos, por ahí ustedes dijeron un día, bueno, vamos a dar una vuelta, una larga vuelta, y de repente nació todo esto. Sí, bueno, la historia es porque el pueblo en sí, la cumbre, todos los primeros de mayo lo celebraban en el dique de Cruz del Eje, en el Club de Pesca San Jerónimo. Entonces nace eso, a raíz de ahí, a alguien se le ocurre ir, ¿por qué no hacemos una ida a comer el asado al club en bicicleta? Y eso fue a raíz de eso que dijeron, hagamos una carrera. Íbamos por el camino en el Vado de López, cruzábamos hacia la cantera de Quilpo y salíamos al club de la costa del dique Cruz del Eje. Así fueron los inicios, alrededor de 130 corredores arrancaron esto que hoy ha crecido de manera magistral en el año 1996, la primera carrera. Y fue siempre terminando en los márgenes del dique de Cruz del Eje, hasta que después, bueno, fuimos hasta la escuela que está en Cruz del Eje también. Después decidimos llegar hasta San Marcos Sierra. Después también volvimos de manera de ir haciendo, alargándolo al circuito, llegamos hasta San Esteban, hasta que pudimos concluir con la vuelta entera, salida y llegada a la cumbre. Eso fue más o menos en el año... Ya hace más de 4 años, sí. Y que siempre ha tenido como principales escenarios no solo la cumbre, sino también Cuchicorral y Capilla del Monte. Sí, San Marcos Sierra. Sí, San Marcos está. Capilla del Monte. Lo que pasa es que con la cantidad de gente que viene, en la cumbre hay 2.800 alojamientos disponibles. O sea que no llegamos ni a alojar a la mitad de los corredores. Así que el resto, en toda la zona aledaña, Los Cocos, Capilla del Monte, Huerta Grande, La Espalda, hay gente alojada que viene para la carrera. Es un impacto económico muy grande para toda la zona, en esta época. Para finalizar, Bueno, ahora estás del lado de la organización, pero ¿te gustaría algún día decir de vuelta, bueno, me sumo de vuelta a la bici y hago la carrera? Sí, sí, la verdad que es muy linda y es muy interesante. Así como para redondear, te completaría algo más. Esta carrera supera un montón de situaciones económicas y situaciones políticas. Esté el gobierno que esté, siempre va creciendo. En lo económico, estemos en una situación complicada o no, siempre se mantiene la cantidad de corredores que vienen y disfrutan dar esta vuelta. Y en lo personal, sí, la verdad es que sería lindo volver a hacerla de vuelta, porque nosotros disfrutamos el recorrido, la naturaleza es muy linda y el andar en bicicleta también es muy bonito. Antes que nada, felicitarte, felicitar a toda la organización. Se ve gente de familia, amigos que intentan por primera vez, bueno, los profesionales que vienen a ganar esta gran competencia, la más importante sin duda de toda Latinoamérica. Y también gente grande, los más chicos que cada vez se suman más, así que 5.000 corredores y más de 100.000 espectadores que estarán seguro viendo o esperando saber de sus amigos o de sus familiares en los caminos. Sí, la verdad que cada largada que se hace, con aproximadamente entre 800, algunas categorías, 600 o 400 corredores, es una cosa muy emocionante, muy linda. Con casi 500 mujeres en la largada, también ellas le ponen una emoción increíble. Así que la verdad que uno no puede estar más que satisfecho con esto que hacemos. Y es simplemente acompañar a toda la gente que desea dar una vuelta en bicicleta. Bueno, un saludo para alguien especial. Para todos los corredores y que tengan una buena carrera. Y como siempre, los esperamos para que disfruten aquí en la cumbre. Muy bien, muchas gracias. Que tengan un buen día. Y así pasaba uno de los organizadores principales de esta competencia. Para que sepan, los ganadores de las categorías masculina y femenina fueron Álvaro Macías de Catamarca y Jessica Cantelmi de La Pampa, respectivamente, en esta 24ª edición del Río Pinto, que fue muy exigente y que tuvo la gran llamativa o el gran llamado de que buena parte del grupo de la elite fue descalificado a la carrera por doping positivo. Algo que, bueno, estaremos viendo por qué sucedió esto, pero sí buena parte del grupo, de ese grupo principal, quedó eliminado antes de competencia. Bueno, eso ha pasado en el desafío Río Pintos en particular. Obviamente que tenemos mucho más contenido. Pueden visitar La Pirueta Deportiva, el espacio del deporte de acá de Capilla del Monte, donde pueden encontrar fotos, estaremos subiendo videos y también algunas que otras notas que hemos tenido en la jornada de Río Pinto y también de todo lo que pasa en el deporte regional, nacional e internacional. Ya nos venimos con la revelación de lo que fue la consigna. ¿Cuál fue la primera escuela? Te lo cuenta ahora Flor Gramajo, pero antes el resumen de lo que sucedió en la última sesión del Consejo Deliberante. Sesión que no dejó mucho, pero rápidamente el resumen que hacía nuestra corresponsal Dora Naftelson. Reclamo de una vecina que tiene un hospedaje y se queja por los ruidos molestos. Sí. Bueno, quedaron en que van a buscar las ordenanzas con respecto a eso, porque supuestamente hay una ordenanza que habla de metros hacia hospedajes, hospitales y qué sé yo. Capilla del Monte tiene 40 días de temporada. Sí. Son 40 días. Puedo entender el exceso de por ahí, porque bueno, el patio cervecero está al lado. Y ya en su momento habían conseguido sacar el parquecito. No sé si ustedes tienen memoria que ahí todos los años se armaba el parquecito. Sí, se dejó de armar por los ruidos molestos. Bueno, ahora se armó el patio, pero tienen una habilitación. Así que será el DEM quien tenga que responder. Claro. Se le sumó la calecita, la música de los autitos en la plaza, la fábrica. Y por suerte no estaban los tambores, dijo, ¿no? Y sí, por suerte no estaban los tambores. Bueno, pero en resumen, lo que pudo hacer el consejo, ¿tuvo alguna respuesta? No, quedaron en que van a pedir al DEM un informe que cómo se dieron los permisos o las habilitaciones. Y al final, cuando ya estaban por bajar la banderita, se acordaron que no habían leído una nota que presentaron los empleados del hospital rechazando rotundamente el descuento solidario, porque dice que en la nota puntualmente que ellos nunca fueron beneficiados por ningún trabajo del sindicato. A donde, bueno, el consejo va a contestar, o sea, le va a mandar una copia de la respuesta, porque esto se trató en junio del año pasado, donde se negó este descuento, porque de solidario no tiene nada, tiene toda la pinta de obligatorio, y no te pueden tocar tu sueldo si vos no estás de acuerdo no. con un descuento. Así que bueno, se trató eso. Y yo hacia el final me tomé la libertad de preguntar si había algún resumen o algo para decirle a la gente con respecto a la solicitud de la gente despedida por el municipio, los del sindicato, que hoy supuestamente iba a venir el intendente. Y no, lo iban, el jueves pasado dijeron que lo citaban para este jueves, pero el intendente fue a comisión el día martes, que se hizo comisión cerrada, por lo tanto nadie sabe qué se habló ahí. Y la presidenta del consejo contestó en buenos términos que no estaba, las conclusiones no estaban porque los concejales ahora se dirigían al DEM a hablar con la gente de finanzas para tener todas las respuestas. Así que supongo que el próximo jueves tendremos un resumen del por qué se despidió a toda esta gente. Recogido en la calle también, no tenemos inspectores, no sé si usted se ha dado cuenta. Ahí estaba parte del resumen que hacía Doran Afterson de lo que fue la sesión del consejo. Nombraba ahí sobre el final, bueno, que no había inspectores o había menos, y que hay problemas con la limpieza, porque entre los despedidos, sobre lo que se habló, estaban las 24 familias de la cooperativa Romilio Rivero, que trabajaban en la limpieza de las calles y también en la planta de reciclado de Capilla del Monte. Conversamos con las mujeres de la cooperativa después de que fueron despedidas, fueron a pedir explicación al Consejo Deliberante. Esto era lo que decía. Mi nombre es Soledad, nosotros integramos la cooperativa, como dijiste. La cooperativa tiene deuda. Sí. Es todo un problema de papeleo. Empezaron a sacar cooperativas de la nación. Bueno, el municipio nos ayudó para no dejarnos sin trabajo, nos dieron becas. Sí. Nosotros agradecidos, igual seguimos trabajando, porque como vos sabrás, nosotros somos las chicas que barremos las calles. Sí. Todo el pueblo que se para dice, son las únicas que vemos que trabajan. Absolutamente. Lluvia, sol, todo es trabajo. Nosotros ahora, de un día para el otro, nos dicen que no tenemos más trabajo. Sin una reunión previa, sin avisarnos. Nada. Llamaron directamente a firmar una renuncia. Nosotros teníamos el contrato hasta el 31 de mayo y que hasta el 30 de abril trabajamos. Sin juntarnos, sin decirnos, chicos, vamos a reunirnos porque sin no hay ninguna explicación, nada. Directamente llamar y firmar una renuncia que no la firmamos por el hecho que, una, que tenemos hasta el 31 de mayo. ¿Y sí. cómo puede ser que antes de las elecciones había plata y ahora no hay plata? Claro. Y dejarnos a todo el grupo, porque por lo menos si fuera la mitad de las chicas, que somos toda jefa de familia y chicos ahí, por lo menos la mitad que nos hubieran dicho se quedan sin trabajo, nosotros entendemos en varios gobiernos pasados que nos han dejado la mitad sin trabajo. Ustedes se organizan y mantienen el trabajo, van rotando las horas y mantienen por lo menos una entrada para todos, claro, ¿no? Se organizan. Trabajemos. Claro. No les dieron esa posibilidad, no dialogaron con ustedes, o sea, nadie les dijo nada. Nadie, no hubo una reunión directamente. Nos llamaron de personal que fuéramos a firmar la renuncia, que no la firmamos por el hecho que queríamos ir al consejo. Uno entiende cómo está la situación, que no hay plata, pero hay contratados, hay becados nuevos que les han renovado beca. Está bien, el municipio, como nos dijo nos dijeron el consejo, el municipio tiene derecho a tomar a la gente que quiere. no es obligación que nos renueven. No, pero sí digo, hay un compromiso previo de cumplir con la palabra que les dieron a ustedes. Digo, yo recuerdo en el Consejo Deliberante de darles la palabra de mantener el trabajo, de inclusive, como les decía, un aumento que no se los dieron, o sea, que se los reconocieron, pero no, que efectivamente nunca lo cumplieron. Digo, desde el Consejo Deliberante tienen el apoyo del Ejecutivo, desoyó eso, nada, y ni siquiera digo... la calidad humana de juntarse, de hablar, de decir, bueno, esta es la situación, o como vos decís, bueno, a ver, ¿cómo podemos hacer para que no se queden todos en la calle? Claro, que en la misma reunión que hicieron, para que nosotros fuéramos a la reunión para dar el voto, porque sí. Para eso fue la reunión, para que nosotros le diéramos el voto, sí. Nos hubieran dicho, miren chicos, nos van a dar el voto, pero todas las obras que van a hacer, porque supuestamente había 20 millones de pesos para hacer obra de gas, luz, sí, no sé qué, cordón cuneta, sí, y esas cosas. Sí. ¿Por qué no nos dijeron los chicos que están becados? Porque nosotros fuimos a esa reunión, todos los de la cooperativa estuvimos ahí, nos hubieran dicho, miren chicos, ustedes de la cooperativa, los 20 y pico de personas que están ahí, directamente se quedan sin trabajo. ¿Por qué nos renovaron la beca 15 días antes y ahora 15 días después, o sea, 10 días después, no hay plata? Bueno, eso era parte de lo que conversábamos aquí en la radio con Renata Bracaccini sobre y con la gente de la cooperativa en los despidos que se produjeron días después, nada más de el cambio, bueno, del desarrollo electoral. En realidad, todavía no hay cambio de gobierno, pero... rápidamente rompieron los acuerdos a los que habían llegado, en que habían prometido que iban a mantener su fuente laboral. Y ahora sí, para ir cerrando la agenda común de hoy, vamos a develar un poco la consigna. Fue muy difícil, la gente le costó muchísimo. Por eso les vamos a dar unos días más. Les vamos a dar hasta el viernes para que respondan. Así sumamos algunos más porque ha costado, pero... ¿Cuál fue la primera escuela? Era la pregunta, ¿eh? A ver, ¿cómo develamos, Flor? ¿Primera escuela en qué fecha? Claro. Hay un estimativo. Qué mala, se puso más mala encima. A ver, Fede, ¿tenés una idea? Sí, yo creo que es la Escuela San Martín. 1909. No, ¿qué me dijo? Frío. No, qué mal, estoy bien. A marzo. Leí mal. Sí, en marzo me ganaron la remera. Vamos. Bueno, seguí participando, Fede. Contame. Menos mal que te damos unos días más. No me vas a quedar mal acá. Soy el conductor, che, qué bárbaro, no hay respeto. ¿Cómo es? A ver, contanos. ¿La develamos? Sí. Vamos a darle porque ya lo vamos a dejar y vamos a poner la consigna para la semana que viene, un ratito, okay. Para que se puedan seguir comunicando. Pero cuéntenos. 1897. Ah, bueno. Colegio General José de San Martín. Wow. Y acá dice, por decisión y pedido de un grupo de vecinos, el Ministerio de Introducción Pública, con fecha 14 de enero de 1897, creó la Escuela de Capilla del Monte, como rural, varones y mujeres con un director y un sueldo de 60 pesos. ¿Qué hacemos con 60 pesos? Y andás a ver, capaz que ahí, qué sé yo. No era, era bien pago. ¿Qué te parece? Así que ahí tenemos... la data de la primera institución educativa en Capilla del Monte, que fue el famoso San Martín, como lo conocemos en el pueblo, en 1897. ¿Y estaba ahí donde está? Ya ese sí, era el edificio. Acá hay data que no se sabe quién donó el espacio, pero bueno, fue construyéndose progresivamente. Uh-huh. ¿No? En su comienzo fueron dos aulas, por lo que tengo leído acá, y luego se fue anexando. Más espacio. Bien, bueno, así que me imagino que debe haber cambiado mucho el edificio, porque no parece, ¿no? Uno lo ve, no da la impresión. No parece, pero al mismo tiempo conserva una historia. Sí, no es un edificio moderno. No, tampoco. No, eso seguro. Claro, no, uno intuía que era más adelante, pero 1897. Así que han pasado varias generaciones por el Colegio General José de San Martín. Claro, y todavía el paisaje de ese momento debe haber sido totalmente diferente, porque no, prácticamente el pueblo no existía, digo, como era una zona muy rural. Había plantaciones, de hecho, en el centro, ¿no? Claro, pero la zona de la plaza ya estaba, claro, así que estaba justo enfrente de la plaza y yo hice mi jardín de 5 en el San Martín. Hace mucho tiempo. Qué nostalgia. Queremos ver fotos de eso. Por ¿no? favor. Cuando pintaba con crayón. Sí, yo tengo una foto, yo iba al Patito Coletón, se llama, mirá el nombre, que tenía a los 4 años, el Patito Coletón. Iba con la seño Silvia Bashman, también una seño muy querida acá en el pueblo, que, bueno, falleció hace un par de años, muy nostálgico porque en un vuelo a Suiza a ver al hijo. Ah, sí. O de vuelta, wow. Sí, sí. Pero bueno, historia del pueblo. Historia del pueblo, bueno. Bueno, con esto nos estamos despidiendo de esta agenda común que nos ha gustado. Y nos ha quedado mucha información afuera. Algunos informes que habíamos armado y algunas notas que quedarán para la semana que viene. Nos iremos amoldando a los tiempos y a los que están participando. Así que fue un gustazo en este segundo Agenda Común. Ustedes nos pueden escuchar en vivo los martes de 11 a 13 en la 98.1 y www.unaradio.org.ar y también los sábados a las 13 horas, de sábados de 13 a 15 horas nos pueden escuchar. Tenemos algo de agenda antes de irnos, por lo menos algunas cosas de agenda cultural de lo que se viene en la semana. No queremos dejarlo pasar porque hay algunas cosas interesantes y lindas también para compartir con ustedes. Renata, no se escucha bien. No se escucha. Pero bueno, está al aire, ¿eh? Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo anda? Muy bien, acá feliz de contarle algunas de las actividades que hemos podido recolectar para este fin de semana. Sí. Tenemos el jueves desde las 21:30 en Mi Mundo de Colores, que es Vélez Arfiel 331. Jamming, escenario abierto, invitación para músicos, músicas, amigos y amigas que quieran disfrutar de un momento así de fluir musical. Todos bienvenidos. El viernes 21:30, Raúl Cardona y Laura Soán, canciones de Luritorco y más, también en Mi Mundo de Colores, Vélez Arfiel 331, todas estas son actividades a la gorra. Después tenemos Egografía de un payaso proletario, el sábado 11 a las 22:00 en Viva Falucho. Luego tenemos en Espacio Viaraba, Irigoyen 136, a las 19:00 el sábado. Títeres para todo público. El Grito Teatro viene con su obra Pueblo, a la gorra también. Y si quieren alguna actividad como taller, tenemos el taller vivencial de aromoterapia y cosmética natural el sábado 11 de 14 a 19:00 en Casa Taijuma, General Paz 362. Y para contactos la pueden llamar a Claudia al 3548-462-180. Taller de títeres para niñas y niños de 7 a 12 años que lo dan Pachi y Carlos los martes de 15 a 17:00 también en Casa Taijuma. Si quieren saber más información sobre este taller pueden comunicarse al 3548-580-334 y para mayor información sobre los cursos y talleres que allí se dan pueden entrar al Facebook Círculo de Mujeres Taikuma. Bueno, ¿había una obra también de títeres o...? Aquí, en Viaraba. En Viaraba, eso sí, ya sí, lo pasó. Sí, a las 19:00 el sábado, el Grito Teatro viene con su obra Pueblo. Bien, hoy se inaugura la muestra de Vita en la Sala Poeta Lugones. Hasta el sábado tienen posibilidad de ir a verlo en la Sala de Cultura y en la Sala Poeta Lugones al lado del cine. Bien, a los 100 años del nacimiento sí. De Eva Duarte de Perón, que bueno, ha dejado una huella impresionante y este año, la verdad, es natural, ¿no? Se cumplen 100 años de nacimiento, pero ha tenido una repercusión impresionante, ¿no? Mayor, recuperándose. Sí. Bueno, muchas gracias, Renata. Gracias. Gracias, Nehuen Camargo. Gracias, Fede Fumiato y todo el equipo de Agenda Común. Muy bien, gracias, Flor Gramajo. A todos ustedes, chicos. Y bueno, aprovechar para recordarles a los oyentes que estamos a disposición por algún dato que quieran aportar o algún dato curioso que quieran saber para seguir sumando al programa. Así que muchas gracias por el espacio, chicos. Así es. Gracias, Moni Campos, que está por ahí. Sí, acá estoy, Fede. Y gracias a ustedes. Y la próxima traemos más tips sobre plantas medicinales de nuestro monte chaqueño. Muy bien. Gracias a Darío Ojeda también, que estuvo en el móvil, allí en el merendero de la... Chau, nos reencontramos la semana que viene. Gracias. La despedida, el cierre de este disco Gualumba,